Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos enredados esta mañana en la RNMA. Nos podés estar escuchando seguramente en la página de la red www.rnma.org.ar. Y ya estamos allí en la Costa de Bernal, en allí la Asamblea de la Costa de Bernal. Estamos hablando con Nicolás, que allí está peleándola para preservar buena parte de ese bosque nativo, buena parte de esa franja costera. Buenos días, Nicolás. Hola, buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estamos con humedad, la niebla que baja y bueno, que estamos con frío, pero bueno, parte de la naturaleza y disfrutando, por lo menos, las plantas están disfrutando la humedad al menos. Claro, seguro, seguro. Bueno, hay novedades allí, ¿no? Sí. Sí, como siempre varias cosas, ya estuvimos hablando, así que un poco ya nos conocemos, me parece, la problemática de la asamblea y de los barrios de acá, que son comunes a un montón de lugares, que tiene que ver con inundaciones y con mal manejos de municipios y de proyectos inmobiliarios y demás. En este momento, el protagonista que se nos mete en el conflicto es AISA, la empresa de agua, que está la potabilizadora en Bernal, entre Espora y la autopista Buenos Aires-La Plata. Y la toma de agua, que es prácticamente para todo Gran Buenos Aires, está de ahí al río, digamos, ¿no? Más o menos entre la potabilizadora y la costa del río habrá unos 2 kilómetros, que es toda una zona, que es la zona que estamos protegiendo, ya contra Techín en su momento, por el tema del proyecto inmobiliario y un montón de cosas más. Es una zona boscosa, de bosques nativos, donde hay un montón de aves, un montón de fauna en general, digamos, ¿no? La zona protegida que ya estuvimos mencionando. Claro. Y en este momento, AISA ya desmontó más de 1 kilómetro de extensión, 1 kilómetro por unos 40 metros, como un camino, ¿no? Que en realidad oficialmente no sabemos qué quiere hacer. Eso ya, primer problema, porque no hay información a los ciudadanos, a la comunidad, ¿no? Pero o sea, uno lo ve. Fue y abrió una franja de 40 metros por 1 kilómetro. Por 1 kilómetro, una franja que anteriormente era una zona de árboles, de ceibos, de curupí, árboles nativos, aunque no sean igual, pero una zona, no un desierto, digamos, ¿no? Sí, claro. Una zona muy rica, no solo en lo hermoso, digamos, sino también en un montón de funciones a la sociedad que cumple, ya sea la temperatura que regula los árboles, el oxígeno, claro. Pero también que lo que tiene que ver con toda la costa nuestra de Buenos Aires, que son zonas bajas, pues una formación de humedal que hace que reciba el agua de las lluvias y del río, que hace que otros barrios no se inunden. Claro. Si uno empieza a rellenar, es lo que decimos siempre, si uno empieza a rellenar toda esta zona, el agua se va para otro lado. Y en este caso, por lo que nos enteramos los trabajadores ahí, van a rellenar 3 metros de alto. No solo desmontaron, sino que van a rellenar 3 metros de alto y van a hacer un camino especial para AISA, para cosas de ello, de maquinaria y demás. Eso, lo que sabemos, por encima, ya mandamos carta para ver que nos den información. Bueno, estamos esperando a qué pasa. Pero ya es un problema serio porque sabemos que va a generar problemas. Ya la gente que vive ahí, hay un barrio ahí al lado del río, ya no, la gente que vive hace mucho ya nos va contando que las inundaciones son cada vez más fuertes, uh-huh. Que antes de una inundación era algo que estaban acostumbrados a vivir, pero que bajaba el agua rápido, pero cada vez más se está complicando. Y después, los barrios que están más arriba también, antes no se inundaban y ahora tienen el agua, a veces por un metro, 2 metros de altura. Bueno. Y esto lo sabemos bien porque ya pasó lo de La Plata y son temas delicados, son temas que fatales que no se están tomando en serio. No, hay una mala planificación y una mala ejecución. Sí, y que después cuando ocurren las inundaciones jamás se vincula oficialmente ni en los medios hegemónicos, jamás se vinculan estas acciones con aquellas inundaciones, ¿no? Claro. Claro, porque es una sumatoria de cosas, ¿viste? Es un cachito acá, un cachito allá, claro. Y después pase, catástrofe natural. Exacto. No, es esa cuenta gotas que van haciendo que terminamos haciendo una trampa mortal y siempre pasa para los que menos tenemos, los que menos podemos vivir en country, en lugares elevados, que hacen todo perfecto, tienen la bomba y todo, uh-huh. Para que no sientas esa inundación, terminamos sufriendo todos nosotros que antes no teníamos problemas, ¿no? Sí, seguro. Eso por un lado del tema de concretamente del territorio nuestro, pero también entendemos que, como lo decíamos antes, de que no nos pasa a nosotros solos, ya hace tiempo que venimos coordinando con otras organizaciones, asambleas y demás, y hoy la cuestión protagónica es la ley de bosques. La ley de bosques nacional, que tiene que ser regulada a nivel provincial, para que se pueda ejecutar, ¿no? Ajá. Para que se puedan cuidar esos territorios con distintos valores de conservación. Por supuesto, tiene que ver en La Plata, ¿no? Porque ahí está la legislatura, y cómo se van intercursando las cosas, porque ahora mucha gente de La Plata ha tomado conciencia por el tema de la inundación última, de hace un poco más de un año, y se toma conciencia. Y estamos coordinando allá, haciendo un grupo de encuentro, porque hoy el tema, o el camino, digamos, capaz para que no pasen más estas cosas, es que tengamos una buena ley de bosque provincial. Y la ley de bosque que quieren poner hoy no es buena. Uh-huh. Está claramente dibujada, los sectores de conservación están dibujados y acotados por intereses económicos. Y ¿Qué convivencia. ¿Qué es lo que no es bueno? ¿La ley de bosques nacional o la regulación que se quiere hacer o ambas cosas? La ley de bosques nacional está bastante bien. Ajá. Está bastante bien. Protege un montón de cosas que es válido. Ahora, y como ya pasó en otras provincias, la ley de bosques provincial, que la nacional le obliga a las provincias a generar una ley en forma de reglamentación de esa ley nacional. Entonces, cada provincia hace su ordenamiento territorial, que consta en agarrar un mapa y dibujar, marcar con colores, cuál es la parte de conservación, de reserva, digamos. Sí, ¿no? Sí. Lugar que no se puede tocar, que no se puede hacer emprendimiento inmobiliario, no se pueden hacer un montón de cosas. Sí. Eso es lo que le toca hoy a la provincia de Buenos Aires. Claro. El organismo que les corresponde, que es el OPDS, dibujar ese mapa, lo dibujó, lo mostró públicamente en una audiencia pública, lo vimos, y ahí fue el escándalo y la indignación por ser un mapa tendencioso a los intereses económicos, porque cae de Maduro, digamos. Ya hemos mostrado que las zonas justo que no están protegidas tienen la misma forma, en el caso nuestro de Bernal, tienen la misma forma del plan, del plano del nuevo Costa del Plata, que es el proyecto inmobiliario de Techín, que es el Puerto Madero Zona Sur, que dice. Entonces, una tomada de pelo. Claro. En ese caso, nosotros la sabemos porque estamos ahí, pero hablando con gente de La Plata también pasaron cosas parecidas, de que justo queda libre el caso del puerto en La Plata para que hagan lo que quieran. Cuando no es así, cuando si aplicás la ley de bosque nacional, esa zona es un bosque. Porque claro, los que vivimos en el territorio sabemos que donde hay árboles, donde no. Claro. Entonces vos mirás en el mapa y decís, no. Franjas amarillas, rojas, verdes, no sé cómo los colores no... La ley de bosque nacional establece tres categorías, rojo, amarillo y verde, que son grados, ¿no? Como el semáforo, claro, de protección. La roja no se puede tocar, la amarilla tampoco se puede tocar, pero se puede hacer tal vez algún camino, alguna cosa, pero siempre con impacto, generando un informe de impacto ambiental. Claro. ¿No? Como... No se puede hacer porque sí, digamos. Claro. Y la verde, ya se pueden hacer algunas cosas de recreación, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco se puede hacer un edificio. Claro. Pero sabemos que esas cosas, esas medias tintas, uh-huh, se van a desdibujar y van a generar, van a posibilitar hacer un montón de cosas. Uh-huh. ¿No? Cuando, claro, aparte, cuando te enterás, ya te desmontaron todo. Sí. Sí, bueno, si AISA actuó con esta, tuvo esta actitud, me imagino, claro, que el resto será similar, ¿no? Y nosotros el año pasado ya estábamos también escrachando a Edesur también, uh-huh, porque estaba haciendo un camino también para llegar a una torre, uh-huh, y también los mismos vecinos decían, nosotros les propusimos hacer el camino por otro lado, claro, y justo se meten por ahí, claro, ¿viste? Es como ya a propósito. No, es esto, es mala ejecución, mala planificación por un lado y mala ejecución. ¿Y qué posibilidades de intervención en esta regulación provincial tienen allí, Nicolás? Y nosotros cumplimos todas las de la ley, digamos, uh-huh, o sea, cuando fueron las audiencias públicas participamos y demás, y ahora estamos directamente yendo a visitar a los diputados y a contarles, uh-huh, lo que está pasando, para, uh-huh, que después no digan que no sabían, claro, ¿no? Porque ahora les toca a ellos. Sí, lo PDS, sí, ya está, y son cosas, aparte de lo PDS, digamos, son empleados. Uh-huh. Ahora les toca a los diputados decir, hago vista gorda, levanto la mano sin leer, uh-huh, o veo que acá hay, la población me está diciendo que ojo lo que vamos a hacer porque va a generar lo que ya sabemos que genera, que es vivir en un entorno difícil de convivir, digamos, ¿no? Con inundación y con cosas. ¿Trabajo insalubre es ese de visitar a los diputados, Nicolás? Más o menos. Por suerte no nos atendió nadie, no sé. Ah. No nos atendió ningún diputado. Queríamos ver a los diputados. Capaz se hubiese sido insalubre si lo hubiésemos visto. Pero ni siquiera te dan el honor de verlos en cara a cara. Ajá. Tenés que hablar con la secretaria, y la secretaria de la secretaria. En todo caso, pero uno ya sabe que es así. ¿Qué tal? Buen día, Luis. No, un comentario al paso. En todo caso, cuando vayan a verlo, vayan con los bolsillos cosidos. Sí, tal cual. Bueno. No, ni hablar, ahí hay que ir. Entre varios también, cuidándose las espaldas. Claro. No, por suerte, la plata es hermosa y uno hace la excusa de visitar una hermosa ciudad. Que bueno, es lo que se puede, pero sí, pero la idea siempre es, viste, que no les salgan gratis las cosas, claro, donde ellos, claro, no están encerrados en la oficina y hacen lo que quieren con su aire acondicionado, sino que la población va a estar ahí exigiéndole lo que corresponde. Claro, está bien. Pues después dicen, no, catástrofe natural, no, acá te mostramos, le entregamos un material, le mostramos las consecuencias de tomar malas decisiones, y hoy es el tema de la ley de bosques. Y por supuesto que eso es una instancia preliminar, pero acá la cuestión es que vamos a estar ahí en la calle, vamos a estar ahí en la legislatura en su momento, como se hace siempre, digamos, cuando no se escucha a la población, y tanto acá como allá, tanto en Quilmes como en La Plata, uh-huh, haciéndonos oír, porque si no, no te escuchan, ¿no? Como, sí, claro. Es la forma de llevar adelante las luchas. Sí, Y bueno, y por eso tratando de generar conciencia en La Plata también, como protagonistas y como solidarios también con otros territorios que sufrimos todo lo mismo, ¿va? Esa es la situación. Bien. Nicolás, la seguimos, ¿eh? La seguimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, también en el contexto ahora del 25 y 26 de junio, claro, todo tiene que ver con todo. Así que vamos a tratar de tomar conciencia en general. No es solo una cuestión de ambiente. O si es solo una cuestión de ambiente, metamos a la sociedad y a nuestra sociedad, a nuestra convivencia dentro de ese ambiente que está siendo afectado también. Claro, totalmente. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Buenos días, Daniel. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Estuvimos allí con Nicolás Arroza Garay de la Asamblea de la Costa de Bernal. Seguimos enredados en esta mañana de miércoles.